Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes y desean participar con nosotros. Usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Un saludo de Luis Serna para mis hermanos que se gozan en el Señor. Dios les bendiga, buenas tardes, Dios les guarde. Esto es el Diálogo Pastoral con ustedes desde Houston, Texas, la ciudad espacial. Seguimos diciéndoles a ustedes que tenemos velar. Eso es, que estar velando, hay que continuar. Dios le guarde a ustedes, esto es Diálogo Pastoral. Buenas tardes, América. Buenas tardes, mundo. No dejes perder tu corazón. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano, Houston, Texas. Nuestra iglesia está situada en el 9426 de la calle Telephone, aquí en la ciudad de Houston, la ciudad espacial. 9426 Telephone Road. Nuestros servicios los días viernes y sábados a las 7:30 de la noche, domingos 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, el fin de semana. Y usted está invitado para participar de cualquiera de nuestros servicios durante el fin de semana. Si usted no tiene una iglesia, anda buscando una iglesia, ha deseado venir a visitarnos, usted puede hacerlo. Y también les recordamos nuestros teléfonos 713-991-5760, 713-991-5760. Usted puede llamarnos y participar de nuestro programa al abrir nosotros las líneas telefónicas para el público. Y, por supuesto, en el día de hoy, una vez más, queremos saludar a todos ustedes que nos escuchan a través de las diversas radioemisoras por todo el mundo. Recuérdense que estamos transmitiendo a todo, absolutamente todo el continente americano. Estamos transmitiendo a Argentina, Perú, Uruguay, estamos en Chile, estamos en Centroamérica, en Honduras, El Salvador. Quiero, hablando de El Salvador, decirle que estamos transmitiendo en la radio Voz de Salvación, esto es en Usulután, y esta radio poderosa, una poderosa FM en El Salvador, se escucha prácticamente en toda la zona de San Miguel, La Unión, Jiquilisco, Zacatecoluca, San Marcos, Lempa, bueno, toda esa área de El Salvador, llegando a toda esa parte. Y también estamos en El Salvador transmitiendo por televisión a través de Ama TV, que transmite también desde esa zona. Ama TV, le estoy diciendo esto porque esto, hermanos, está confirmado. Tenemos la confirmación de que se está haciendo esto en El Salvador y los hermanos están muy contentos porque tienen Diálogo Pastoral por televisión y tienen Diálogo Pastoral todos los días en la radio. Se transmite en la radio, se transmite dos veces al día el programa y está siendo de enorme impacto allá en la República del Salvador. También recuerde que estamos en México transmitiendo, hay varias emisoras en México que transmiten el programa allá en lo que es toda la zona de Poza Rica, en Veracruz, México. Y también estamos transmitiendo, por supuesto, en Estados Unidos de América, Radio Luz, en nuestra emisora base aquí en la ciudad de Houston. Y entramos en cadena con la, ya no la pequeña, sino la gigante, ya esta antena nueva tiene, Radio Aleluya, 88.1 FM, 1460 AM, para gran parte del estado de Texas, aquí en los Estados Unidos. Estamos en Miami transmitiendo la 1590 y por supuesto la Reina de las Américas, que es KVOH, Voz de Restauración, en la frecuencia 17775 MHz, banda internacional de 16 metros, transmitiendo para todo el planeta Tierra a través de la internet, dialogopastoral.com, radioaleluya.org y radiocristiana.com. Tres sitios donde usted puede escuchar Diálogo Pastoral. El que esté dormido se quedará, a medianoche aparecerá, el que esté velando no llegará. Bueno, ya casi estamos nosotros, vamos a entrar en algo. Tengo algo para ustedes en el día de hoy. Aquí tengo unos reportajes periodísticos en las manos. Esto está calientito, salido del horno. Y tengo varias fuentes noticiosas que están dando la misma noticia. Para mí es muy importante esto, yo no sé para usted. Le voy a decir la fuente. Tengo una nota aquí de Associated Press, de la agencia de prensa. Tengo otra nota aquí, de qué otro. Esta viene de, de CNN, y tengo otras notas noticiosas por aquí. Bueno, tengo tres fuentes noticiosas y las tres están interesantísimas y se trata de lo mismo. Para mí es muy, muy alentador esta noticia, y el titular dice: un estudio ha demostrado que la gran mayoría de los doctores creen en Dios y creen en la vida eterna. ¡Wow! A mí me llena de emoción. ¿Y sabe por qué me llena de emoción? Porque yo soy médico de profesión. Y este estudio viene a corroborar, prácticamente yo veo mi vida retratada en este estudio. Y es interesante, le voy a leer. Esta primera parte está firmada en Chicago. Dice: un estudio que examina la religión en la medicina ha encontrado que la gran mayoría de los doctores de Estados Unidos creen en Dios y en la vida eterna. Dice, ha sido una sorpresa para los investigadores encontrar este grado de espiritualidad en un campo basado en la ciencia, como es el campo de la medicina. Dice, en este estudio, en el cual se participaron 1,044 doctores, una representación de toda la profesión médica a nivel nacional en los Estados Unidos, en este estudio científico, 76%, dice, de los médicos encuestados afirman creer en Dios, 59% de ellos creen en la vida eterna y 55% de ellos afirman que su creencia religiosa es una enorme influencia en la manera en que ellos practican la medicina. Dice, los investigadores que hicieron este estudio quedaron altamente sorprendidos de encontrar que los médicos son los científicos encontrar este tal grado de fe en un campo científico como es el campo de la medicina. Dice, esto dice el doctor Far Cartin, investigador de la Universidad de Chicago. Dice, hay cierta profundidad cultural. Se ha arraigado la cultura popular y la cultura la idea de que la ciencia y la religión no se llevan, dice, y previos estudios en años anteriores sugirieron de que este era el caso. Dice, para nosotros es una enorme sorpresa encontrar ahora que el 83% normal de la población normal cree en Dios, y un alto porcentaje, prácticamente el 3/4 de los médicos que son altamente, dice, los doctores, dice, altamente entrenados en la ciencia, creen en Dios. Es interesantísimo este estudio. Esto dice esta parte del estudio que aparece publicado en el día de hoy en la prensa asociada. Y esta otra parte de esta información noticiosa también nos habla de ello. Dice aquí que, bueno, otra vez dice, el primer estudio de medicina y religión han encontrado que 76% de los doctores creen en Dios, 59% creen en la vida eterna, y una investigación hecha por investigadores, dice este reportaje, de la Universidad de Chicago, ha aparecido en el Journal of Medicine, o Journal of General of Internal Medicine, afirma que el 90% de los doctores en Estados Unidos atienden a servicios religiosos, comparado con el 81% de los adultos, y que 55% de los doctores creen que su creencia religiosa son una enorme influencia en cómo ellos practican la medicina. Dice un survey, esto es otra investigación que se hizo, publicado en lo que se llama la publicación llamado Naturaleza, Nature, en 1997 y 1998, dice, había notado para el 97 y el 98 que no había un cambio como en 1918, donde prácticamente la gran mayoría de los doctores en el año 1918 en Estados Unidos no creían en Dios. Dice, pero se hizo otro estudio en el año de 1997, 1998, y no había gran cambio. Pero ahora, en este estudio que se acaba de hacer, vemos que la profesión médica se ha volcado hacia Dios. ¡Wow! Esto me llena a mí de emoción, hermanos míos, realmente. Curiosamente, la Asociación Nacional, la Academia Nacional de Ciencia, ha puesto a los médicos como las personas más creyentes, y después de los médicos, la gente que más cree en Dios, oiga esto, son los matemáticos. ¡Wow! Esto me llena de emoción, hermanos míos. Dice, los matemáticos son las personas que más, después de los médicos, que más tendencia tienen a creer en Dios. Y obviamente dice, y los que menos creen en Dios son los biólogos. Ahora, aquí donde está el punto, dice, esto es algo extraño porque la profesión médica, dice, tiene un extensivo entrenamiento en biología. Y esto es cierto, nosotros los médicos somos altamente entrenados en biología. Entonces ellos dicen, ¿cómo? Si los médicos son altamente entrenados en biología, ¿por qué creen más en Dios que los que son biólogos? Yo les voy a decir por qué. La enorme influencia que Darwin y su falsa teoría de la evolución ha tenido en el campo de la biología. Nosotros, en el campo de la medicina, y esto lo digo por mí mismo, hermano, yo tengo una fe extremadamente fundamentada y basamentada en Dios. Una vez yo le dije a usted, alguien me preguntó en cierta ocasión, que por qué si yo era médico y entrenado altamente en el campo de la medicina y de la ciencia, ¿por qué razón yo creía en Dios? Y yo le respondí a esta persona. Es más, le voy a decir dónde ocurrió eso. Eso ocurrió en la República del Salvador. Y yo estaba hablando con... Estaba en una reunión, una vez que mi esposa y yo visitamos El Salvador por allá hace como 3 o 4 años, y estábamos en una reunión con cierta persona, que me voy a reservar el nombre, y vino esto a la plática, y yo dije que yo creía en Dios, en la forma en que creía, porque yo no era necio y porque no era tonto. Esa fue específicamente la expresión que yo usé. Y aquella persona se sorprendió de que yo dijera esto. Y hermanos, hay una base, porque la Biblia dice bien claro, dice el necio en su corazón no hay Dios. Nosotros en el campo de la medicina, lo digo por mí porque esta es mi experiencia, en el campo de la medicina, a nosotros mirar el funcionamiento del cuerpo humano a nivel de la biología molecular, a nivel de la química, de la bioquímica, a nivel de la fisiología, a nivel de todo lo que tiene que ver en el campo de la anatomía, cómo está diseñado el cuerpo humano, en el campo de la citología, cómo cada célula prácticamente trabaja en el conjunto del cuerpo, pero también trabaja como si fuera un individuo, en el campo... también de la patología, por ejemplo, como nosotros miramos el desarrollo de las enfermedades y cómo el cuerpo naturalmente se defiende de las enfermedades, vemos realmente el toque de un diseñador, el toque de un diseño. El nosotros analizar la vida, cómo se mantiene la vida, los misterios prácticamente de Dios escondido en las profundidades del cuerpo humano, hay que estar muy loco, muy ciego, muy ignorante o muy despistado para uno no darse cuenta de la mano de un creador, de un Dios poderoso. Y es aquí como yo también, en mi caso, digo como decía el salmista, oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre sobre la tierra. El salmista decía, cuando veo los cielos, la obra de tu mano, el firmamento que tú creaste, digo yo, ¿qué es el hombre para que tú le visites y el hijo de hombre para que te acuerdes de él? ¿Se da cuenta? A nosotros mirar la grandeza de la creación, y no meramente la creación a nivel externo, en el macrocosmo, sino en el microcosmo, concentrado en el cuerpo humano. Realmente hay que ser muy tonto, muy necio, para negar la existencia de Dios y para decir que Dios no existe. Y también hay que ser muy loco y muy necio para solamente aceptar que Dios existe y no creer en la vida eterna. Porque si no hay vida eterna, no hay propósito para la vida. La vida no tiene sentido si no existiera la vida eterna. Y me llena de satisfacción de ver que más de 3/4 de la gente de mi profesión están siguiendo aquí en Estados Unidos de América el mismo camino y el mismo paso que yo. Lo mismo ocurre en la NASA con los astronautas. Hay una gran mayoría de los científicos de la NASA que son cristianos, y van a escuela dominical. Me ha tocado conocer de muchos de ellos o de algunos de ellos que incluso enseñan que la clase de adulto como maestro de escuela dominical, y son gente altamente entrenado en el campo de la ciencia y de la cosmología. Y los matemáticos dicen que la gente después de los médicos que más fe tiene son los matemáticos, y también dice de los médicos los que menos creen. El grupo que menos, más ateo dentro de los médicos, que menos creen en Dios, son los psiquiatras y los radiólogos. Los radiólogos no sé, los psiquiatras sí me imagino por la enorme influencia atea que en el entrenamiento de la psicología y del psicoanálisis, la gran influencia atea que tienen los psiquiatras. No me extraña de que ellos duden mucho de los milagros y de muchas cosas. Otra cosa que dice este estudio es que para muchos médicos, muchos de los que practican su profesión médica, conociendo el desarrollo de las enfermedades cómo se desarrollan las enfermedades, el curso natural de una enfermedad. Y hay muchas enfermedades que cuando se desarrollan son por necesidad, por su desarrollo son mortales. Para muchos de ellos es sorprendente el mirar cómo muchas de estas enfermedades se curan con la oración. Ahí dice el estudio que muchos de los médicos han observado, dice, de cerca la fe de sus pacientes, y para ellos miran que la fe en Dios, en su paciente, obra positivamente, alterando en muchos casos el curso mortal de muchas enfermedades, trayendo salud en una manera inexplicable, en una manera que el curso científico de la enfermedad es la muerte, y ellos miran a diario cómo se dan milagros donde la persona que llegan a ellos solamente testifican de su fe y su creencia en Dios. Entonces, es natural. Por ejemplo, para mí como médico es natural yo creer en Dios. Es natural. Si yo no creyera en Dios, yo fuera un necio, fuera una tontería, en verdad, si yo fuera una persona que no creyera en Dios. ¿Por qué? Porque es tan evidente, es tan patético el nosotros observar la organización y la mano del Creador en todo nuestro sistema. A nivel del sistema inmunológico, a nivel de la defensa de la sangre, a nivel, se lo he dicho, de la producción de anticuerpos por los linfocitos, a nivel de las células de ataque, los neutrófilos, cómo funcionan los eosinófilos, los macrófagos, cómo se multiplica la división celular, la meiosis, la mitosis, cómo se da todo este tipo de acción, cómo a nivel de hormonal, una sola glándula puede controlar todo el sistema metabólico del cuerpo a través de la adenohipófisis. En el caso de la, por ejemplo, de la hormona estimulante de los folículos, hormona estimulante de los tiroides, es la hormona antidiurética, todo este sistema hormonal que se da en el cuerpo, el tiroide con su sistema metabólico, la tiroxina, tiroglobulina, también la glándula suprarrenal con la producción de el cortisol, todos los derivados corticoides que sirven para mantener la vida en el cuerpo, las catecolaminas, la norepinefrina, la epinefrina, la acetilcolina, qué sé yo. Puedo pasarme el día entero hablando de estas cosas que me emocionan tanto. Y ver el balance del cuerpo, el control de la tensión arterial, los nódulos o sensoriales que controlan la luz en los vasos sanguíneos para controlar la presión, tendiendo el movimiento de la posición. El diseño del ojo humano, el diseño del oído, el diseño del cerebro, el diseño de las neuronas, el diseño de los núcleos en el cerebro, la corteza cerebral, el tálamo, el hipotálamo, el tallo cerebral, los 12 pares craneales que controlan. Bueno, mejor no sigo hablando. Entonces, el punto es, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y la gente que sabe, al mirar la grandeza de la creación, el que tiene sensibilidad, el necio dice no y se da la espalda porque no quiere aceptar. Porque si usted acepta que hay un Dios, tiene que aceptar entonces que hay un propósito y tiene que aceptar. Si acepta que hay un Dios, hay una consecuencia por desobedecerle, hay una vida eterna, entonces hay que responderle y una serie de cosas, de elementos ya de fe y elementos teológicos que entran, y hay gente que no quiere entrar por allí. Pero la comunidad científica ha doblado la mano y está diciendo, y ha dicho, es una necedad decir que no existe Dios. En las escuelas ya andan quitando a Dios de las escuelas, la gente anda huyendo, no quieren que se ore, no quieren que se lea la Biblia, bla, bla, bla. Y es prácticamente la mosca tratar de descarriar la locomotora. Dios es fiel. Jesús dijo, yo estableceré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dios es fiel y su palabra tiene que cumplirse. Él dijo, primero pasa el cielo y la tierra antes que deje de cumplirse mi palabra. Bueno, ha llegado la hora de abrir las líneas. Somos Diálogo Pastoral y la línea ya está abierta. 713-991-5760. Aparecerá el que esté dormido, se quedará. A medianoche aparecerá el que esté velando. 713-991-5760. Bueno, línea abierta, haga su pregunta, su breve comentario. Aquí estamos. Esto es el Diálogo Pastoral. El que esté para toda la ciudad de Houston y el mundo. Programa único en su clase. El que esté velando lo llevará. De Jesucristo, velar. Eso es, hay que velar. 713-991-5760. Bueno, los hermanos están digiriendo todavía la información. Llamada por aquí, buenas. Buenas tardes, pastor. Dios le bendiga. Gracias, igual. Mi pregunta en esta mañana se trata de, ya que habló ahorita un poco de medicina. Pero ya viene con la consulta. Sí, okay. Mire, mi esposo, quien le salió como un lunar, ha visto unos lunares que son como carne encima, Sí. Y entonces se lo quitaron hace un mes. ¿Y qué salió? Que resulta que el lunar era cáncer. Era canceroso, exacto. Entonces ahora estamos preocupados, le van a rajar ahí mismo, que si no tiene debajo de la piel. Si no tiene raíz por ahí debajo, es lo que hay que hacer. Probablemente cuando se lo quitaron, no le sacaron completo todo el material. En la biopsia se sabe si todavía hay parte. Entonces, eso hay que hacerlo. Porque si no, un cáncer en la piel, cuando se trata así a tiempo y se quita, es curable 100%. Pero si no se saca 100%, entonces eso puede hacer metástasis. Sino que en la cirugía que le van a hacer, eso es para, si le quedó, es para... Exacto, para quitar todo completamente y que no quede, para que si queda algo, entonces hace metástasis, se va a otros órganos, entonces el cáncer lo mata. Pero entonces, si se saca completo, probablemente no haya problema. ¿Ok? Ok, gracias, pastor. Dios le bendiga. 713-991-5760. Somos el Diálogo Pastoral. Pregunta, hermano, sobre la Biblia, sobre la creación, sobre estas cosas tan interesantes. Llamada por aquí, buenas. Buenos días. Adelante. Yo también estoy contenta con los comentarios que usted acaba de hacer, de relacionando que los médicos, ¿verdad?, que son personas muy, muy cultas, digamos, ¿verdad? Es una de las profesiones donde se requiere un mayor entrenamiento. Y es un campo científico muy, muy profundo, donde cada persona entrenada en el campo de la medicina como médico prácticamente es un científico. Y llegar a este punto, hermana, pues es una enorme victoria para la profesión, que en verdad está reconociendo la existencia de Dios. Porque al mismo tiempo la ceguera de la humanidad, ¿verdad? Sabemos, por ejemplo, en la... El principio y el fin de la vida es Dios, ¿no? El principio es Dios, así es, hermano. Es infinito, ¿verdad? Dios es infinito. Así es, hermano. Y las matemáticas son infinitas también. Así es, hermana. Ok. Pues por eso dicen los matemáticos, después de los médicos, son los que más creen. Dios me la bendiga, hermana. Gracias. Amén. Llamada por aquí. Buenas tardes. Hello. Hello. Bueno, por aquí no hay nadie. Ok, parece que no hay nadie por ahí. 713-991-5760. Con poder y gloria aparecerá a todos. Esto es el Diálogo Pastoral. Vamos a ver, llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga, hermano. Amén. Estoy realmente contento por lo que dijo, realmente más que todo por usted. Es no, una no, alegría no. que siento, un gozo, porque entre, si, como dijo 144 o 1044, 144, a ver uno en el aire, a nivel internacional, oyéndolo por la radio, yo creo que es una gran bendición. Bueno, yo estoy contento. Déjamelo. Yo también estoy contento por mí, porque imagínese. Déjamelo, hermano, que me salen las lágrimas y estoy contento. Yo estoy contento por mí, hermano, porque honestamente le digo, si yo no me hubiera entrenado en el campo de la medicina, a lo mejor anduviera por ahí como un ateo de esto. Que anda, hermano, yo creo que el Señor sabe por qué lo hizo. Pero a través de la... Nos ha abierto el entendimiento. Dice que cómo podrán conocerle si no hay quien lo predique, y Dios lo ha preparado para esto, para nosotros, bueno, los oyentes que estamos oyendo este evangelio, que Dios lo esté usando, que el Señor lo bendiga. Amén, gracias, mi hermano, Dios me lo bendiga. Una llamada por aquí, buenas. Hello. Hello. Adelante. Sí, tenía una pregunta de la Biblia. Adelante. En el libro de Galatas, al capítulo 2, versículo del 10 al 13, ¿qué significa esos bueno, ¿qué quiere saber de allí? ¿Qué quiere saber de esos versículos? Pero ¿cuál es lo que significa esos versículos? Bueno, pero ¿qué quiere saber de esos versículos? Porque no voy a leer los versículos ahorita. En otras palabras, tiene que decirme, hermano, en Gálatas dice esto y esto y esto y esto, ¿y qué quiere decir con esto? Para yo no tener que ponerme a abrir la Biblia y buscar los versículos para leerlo. Así que léalo y luego me hace la pregunta, ¿ok? Llamada por aquí, buenas. Pastor, Dios le bendiga. Amén. Algo bonito que está diciendo es que los médicos tienen mucha creencia en la divinidad de Dios, no todos, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Pero algo que me interesa es que los cristianos, y aún la gente que no es cristiana, cuando va al médico, dice, por favor, ore por mí, por los médicos que me están atendiendo. Sea que los médicos de alguna manera son bien bendecidos de parte de Dios, porque siempre estamos orando por ellos. Y una de las cosas que yo he visto, y yo cuando yo ejercía mi profesión también lo miraba, que la gran mayoría de los pacientes cristianos, cuando van a los médicos, los que son verdaderos cristianos, siempre le testifican a los médicos. Ah, y sí. Cuando y la sorpresa más grande para uno, y pasó conmigo, hermana, es que mucha gente, el diagnóstico de la enfermedad estaba hecho, el curso a seguir con la enfermedad ya había que hacerlo, y de repente venía algún cristiano de estos raros y decía, ¿me podría hacer otra radiografía, por favor? Porque a la semana pasada oraron por mí, yo creo que algo pasó. Y renuentemente se le mandaba hacer la radiografía, para sorpresa ya no había nada. Y le voy a decir otro caso, esto lo vi yo y lo viví yo. Yo tuve una paciente una vez, oiga esto, en un lugar donde el embarazo, tenía un embarazo, el niño estaba podálico. Podálico significa que el niño estaba sentado y era primeriza. Eso es cesárea, eso es una indicación de cesárea. En ese lugar no había manera de hacer cesárea. Y ya yo era cristiano y yo recuerdo que oré al Señor y ¿sabes qué? Al otro día, a la hora del parto, el niño venía de cabeza. Gloria a Dios. Así que esas son cosas. Y yo recuerdo en cierto lugar, me trajeron una vez una niña, completamente lloraba. De noche lloraba, que eso metía miedo. Y cuando la trajeron, yo recuerdo que oré por ella, porque no tenía medicamento. Oré por ella y comenzó a vomitar lombrices. Vomitó lombrices y se le limpiaron los intestinos. Esos son casos que yo mismo viví. Y por eso le dije, yo sé lo que creo y sé por qué creo. Sí, amén. Y fíjese que la medicina la da el médico, pero la sanidad la da Cristo Jesús. Bueno, Dios me la bendiga, mi hermana. Amén. Una llamada más por aquí. No había nadie. Ok, 713-991-5760. Somos el Diálogo Pastoral. Una llamada, buenas, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Amén. Y ¿cómo se puede ayudar a una persona, hermano, que está pensando solo nada más en la muerte? Está enfermo, pero... A ver, ¿cómo se puede ayudar a una persona aquí? Que está pensando únicamente así en la muerte. ¿Y quiere matarse? Está enfermo y dice que no él mejor prefiera este... ¿Y tiene una enfermedad incurable? Todavía no se ha hecho ningún examen, nomás no, que... No, esa persona, lo que pasa con esa persona es que está deprimida. Hay personas que se enferman y luego se deprimen, y como se deprimen, su misma depresión, ya sea por la enfermedad o por otra razón, su misma depresión hace que no aprecie la vida. Entonces esta persona, número uno, necesita un tratamiento médico, y número dos, si es posible, necesitaría un médico o un psicólogo también ayudarle en el área de su depresión, y en primer lugar también su pastor tiene que entrar allí a hablar con él. Hay que ministrarle a nivel espiritual, si sea creyente mucho más, ministrarle y hablarle sobre lo que es la vida, que el que uno siente se enferme no puede tirarse a muerte. Y prácticamente sería rebeldía el que una persona se enferme y diga, sabes que yo no voy a buscar salud, yo no voy a buscar nada, me voy a morir, me quiero morir, cuando quizás ese no sea el plan que Dios tenga con esa persona. Ok, entonces hay que ministrarle y alguien tiene que hacerse cargo de esa persona, porque esa persona en esa situación no puede tomar decisiones por sí misma, por su grado de depresión. Ok. Oh, okay. Bueno, gracias, hermano. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Buenas tardes, pastor. Gusto saludarle. Dios le bendiga. El hombre que regresó de Washington. Dios le bendiga. Le habla y le saludo, pastor. Algo que me llamó la atención, lo que dijo el hermano anteriormente, de lo que sí en sí se está haciendo, hermano, a través de este programa Diálogo Pastoral. ¿Sabe una cosa? Yo estuve hablando, pastor, para la radio Voz de Salvación, allá en Usulután. Ajá. Y quiero decirle de que el programa está haciendo bastante impacto, lo que... Me dijeron hasta dónde llega esa emisora. Tengo por ahí la nota, pero no la tengo a mano. Desde Usulután está transmitiendo. ¿Cuáles son las ciudades que llega? Llega a lo que es todo lo que es San Miguel y parte de la Unión, y también llega hasta lo último de lo que es Zacatecoluca. Okay, Zacatecoluca. Okay, muy bien. En otras palabras, casi la mitad del país está tomando. Perfecto. Y los hermanos hablaban acerca de lo que se habla. Usted pone la ciencia a la perspectiva, pero también pone la Biblia. ¿Qué es lo que la Biblia dice a través de la ciencia? Claro que sí. Eso es muy interesante, pastor. Y mi deseo que siga adelante. Yo le hablo porque verdaderamente no es que nosotros estemos como exaltando al hombre, sino que yo reconozco el trabajo que usted está haciendo. No, hermano, y usted sabe que a mí no me exalta nada, hermano. Ya yo tengo los pies muy bien puestos sobre la tierra. Correcto. Y toda la gloria que... todas las flores que los hermanos me tiran, yo inmediatamente se las tiro al Señor. Porque todo el crédito... Mire, hermano, para nosotros poder sacar este programa, usted sabe el esfuerzo. Exacto. Y también el testimonio que se ha dado en esta ciudad. En verdad que este programa lo mantiene en el aire el Señor. Hemos estado de acuerdo y somos parte de eso, pastor. Y quiero decirle de que, así como yo pienso, hay muchas personas que piensan el favoritismo, lo que el programa ha hecho para cada uno de nosotros. Yo sé que ha sido de vital importancia. Y Dios le bendiga y siga adelante, padre. Pues usted siga velando, hermano. Me han dicho por ahí que el otro volumen ya viene de camino. A ver si tú... No creo que... Bueno, no sé, mejor no quiero decir nada. ¿Usted cree que Velá se ha desplazado alguna vez? Espero que lo sepa, usted. Dios me lo bendiga, hermano. Usted sabe... Dios le bendiga, pastor, adelante. Amén, amén. Llamada por aquí, buenas. Buenos días, pastor. Dios le bendiga. Amén. Yo quería saber, ¿qué usted me recomendaría? Bájele al radio, porque ese ruido que tiene ahí atrás, hermano, da lástima. Ok, le bajo. Bueno, mejor vuélveme a llamar, hermana, porque no puedo esperarla tampoco. 713-991-5760. Velando lo llevará, a medianoche aparecerá. Síganos llamando 713-991-5760. Esto es el Diálogo Pastoral. Una llamada por aquí, una por aquí. Buenas. Bueno, ese lo hizo a propósito. Somos Diálogo Pastoral. Síganos llamando. Y aquí estamos. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga. Le quiero hacer una pregunta respecto a los diezmos, si es amable. ¿Se da antes de que le quiten, como decir, el gros? No, no se da del gros, se da del net, y luego cuando si el IRS le devuelve dinero, entonces usted da diezmo de eso, ¿ok? Ok. ¿En contacto se da también? ¿Cómo dice? Del incontacto. Claro, si usted diezma del gros, cuando le llega el incontact, no diezma del incontact porque ya diezmó eso. Gracias. Pero si diezma del net, entonces cuando le llega el incontact, usted diezma, ¿ok? Dios le bendiga. Llamada, no había nadie por aquí. Somos a Diálogo Pastoral. Llamada por aquí, buenas, Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano pastor. Amén. Mire, hay una pregunta que tengo. Usted como médico, ¿verdad? Porque usted sabe mucho de medicina porque es un médico. ¿Podrá un corazón, después de ser trasplantado, tener el mismo pensamiento? ¿Podrá transmitir? No, es que usted no piensa con el corazón. Aquí donde viene, cuando la Biblia dice los sentimientos están en el corazón, de la abundancia del corazón a la boca, no está hablando de la pompa cardíaca que usted tiene en el pecho. Es algo semántico, entonces. Claro que sí, corazón tiene que ver, hermano, con el alma. Ahora, espere. Déjeme explicarle. Tiene que ver con el alma. Ahora, ¿por qué se utiliza la palabra corazón en la Biblia? Porque cuando nosotros tenemos emociones, nuestras emociones se afectan, se perciben en nuestro sistema cardíaco, en nuestro corazón. Usted se emociona, el corazón le late fuerte. Entonces dice, cuando usted ama a alguien, le late fuerte el corazón y dice, te amo con todo mi corazón. Pero no es el corazón el que ama. Es como, yo oí un mensaje, hermano, donde... Olvídese de lo que usted escuchó. Lo que le estoy diciendo es la verdad. Yo sé, pero ¿será lícito este tipo de predicaciones en estos tiempos? Yo no sé lo que usted escuchó, hermano. Yo sé lo que le estoy diciendo. Pero escuché que un señor dice... Hermano, no me interesa. No me interesa lo que usted escuchó. Usted me preguntó algo y yo le contesté. Pero ya de ahí para allá yo no puedo saber nada. Sí, bueno, porque... Dios le bendiga, porque no vamos a criticar ni a murmurar tampoco a la otra persona, que yo no sé quién era. Llamada por aquí, buenas tardes. Bueno, soy la misma señora que la llamada se cayó ahorita y no pude... Fue que yo le corté, hermana, porque no podía esperar que fuera a bajar el radio y que volviera. Dígame ahora. Okay. Lo que pasa es que yo quiero que usted me recomiende algo que sea bueno para la menopausa. Yo, hermana, no receto nada, ni doy remedio, porque yo no ejerzo medicina. Los médicos, su médico, usted va y si tiene calor, el hot flash, que son esos calores tremendos para la menopausa. Y cansado. El médico entonces le da un tratamiento con hormonas. Hay ciertas hormonas que ellos recetan y usted la compra y entra en un tratamiento hormonal y eso se le quita. Okay. Su médico tiene que recetarle eso. Le dice a su médico que usted necesita un tratamiento porque no soporta los efectos de la menopausia, ¿ok? Ok, muchas gracias. Dios me la bendiga a usted, mi hermana. Llamada por aquí, buenas. Dios me bendiga, hermano. Amén. Fíjese que yo le quería hacer una pregunta, hermano. Ajá. Fíjese que yo quería hacer una pregunta que mucho sueño, ¿será que tengo que ir a pasar consulta o qué? Yo no sé, hermana, de eso, de mucho sueño, poco sueño, no sé de eso yo. ¿Ok? Okay. Dios le bendiga. Porque yo no doy consulta, ya le dije. Eso tiene que checarlo con su médico allá. Yo solamente hablo cosas que tienen que ver con la ciencia, para que su fe se aumente, pero aquí no damos remedio de nada. Llamada, buenas. Hello. Adelante. Hermano pastor, Dios le bendiga. Amén. Una pregunta. En el libro de Apocalipsis, hermano, en el capítulo 12, dice, Satanás nos acusa día y noche delante de nuestro Dios. Es cierto. ¿Esto es literal o de realmente Satanás tiene acceso al trono o no? Bueno, Satanás no llega delante de Dios porque Dios no tolera el pecado. Entonces, pero Dios es omnipresente. Por ejemplo, de la misma manera, ¿cómo Dios se entera de los pensamientos chuecos que la gente tiene? O la blasfemia, las maldiciones. ¿O cómo Dios se entera del pecado que la gente hace? Dios es omnipresente, conoce todas las cosas. Pero no porque, teníamos un debate con un amigo, él me decía, Satanás nos acusa, pero le digo yo, Dios no tolera el pecado, claro. O sea, no puede estar al acceso al trono santo de Dios. Si Satanás desde el aire blasfema o acusa a un creyente, se entiende y llega delante de Dios lo que dijo el diablo, pero el diablo personalmente no tiene acceso al trono. Exacto, gracias hermano, que Dios le bendiga. Dios le bendiga. Llamada, buenas. Hello. Hermano pastor. Adelante. Solo quiero decirle un testimonio precioso que el Señor me dio. En octubre 25 del año pasado, a mí me sacaron un tumor del cerebro. Era un meningioma. Un meningioma. Gloria a Dios, porque decían que no había mucha probabilidad. Bueno, ¿y qué pasó? Estoy bien, hermano. Bueno, pues estoy gloria a Dios. Bien. Es lo único que puedo decir y le doy la gloria a Dios. Gracias, mi hermana. Dios me la bendiga. Gloria al Señor. 713-991-5760. 10 minutos y nos vamos. Así dice el Señor. No dejes perder tu corona. Velan. Llamada, buenas. Sí, buenas tardes, hermano, Dios le bendiga. Amén. Hermano, tengo una pregunta médica. ¿Qué es es del riñón. Hidro es agua. Uh-huh. Y nefro es riñón. Okay. Entonces tiene una hidronefrosis. Hidronefrosis, sí. Ok, entonces es el riñón que está reteniendo agua. Probablemente muchas veces viene porque se obstruye, el uréter a veces se obstruye y la orina, entonces el riñón no puede, la orina que se está filtrando allí no puede tirarla a la vejiga. A veces algunos cálices renales se obstruyen, entonces cuando eso ocurre, su médico, su urólogo y el nefrólogo, entonces hay cierto tratamiento que se hace. ¿No hay necesidad de sacar el riñón? Yo no sé lo que tenga, cuál sea el motivo o la causa, ellos son los que tienen que decidir. Ahora, si el riñón ha estado obstruido por muchísimo tiempo, llega un momento que el riñón a veces ya no funciona porque se dañó. Entonces, si se dañó, entonces a veces hay que sacarlo. Okay, pero la persona sigue viviendo con un riñón. Si es un asunto que comenzó, una obstrucción que tiene, muchas veces se opera, se canaliza el riñón, se arregla eso y el riñón sigue funcionando. Todo depende de la funcionalidad del riñón. Si el riñón funciona, se salva. Si ya no funciona porque no sirve, porque tiene mucho tiempo, entonces probablemente haya que sacarlo. Okay. Okay, hermano. ¿Y cuáles son los síntomas? ¿Hay síntomas? Tiene que hablar con su médico. Oh, okay. Dios le bendiga. Amén. 713-991-5760. Hello. No. Adelante. Sí, hermano, buenas tardes. Amén. Bendiga. Amén. Sí, mire, bueno, ahorita nada más vengo escuchando el comentario que usted dice de que la comunidad médica es de las más allegadas a la religión, cosa que nos da mucho gusto. Y bueno, gloria a Dios por eso, ¿no? Una pregunta que yo siempre he tenido, siempre he querido preguntar, creo que viene en relación a todo esto. Mire, yo soy de México, somos de México, y bueno, usted sabe que un personaje en la historia ha sido Benito Juárez. Una de las doctrinas de Benito Juárez fue separar el Estado con la religión. Desde su punto de vista, ¿usted cómo ve esa situación? Yo creo que separar el Estado de la religión no veo yo ningún problema, en el sentido de, como aquí en Estados Unidos, que está separado el Estado de la Iglesia. Con eso, por ejemplo, aquí hablo no del caso de México. Escúcheme, me hizo la pregunta, escuche. Hablo del caso de, no el caso de México, sino el caso de Estados Unidos. Porque el caso de México, se habla mucho de la masonería y de ciertas cosas en la política de México que no me quiero meter por ahí. Pero en el caso de Estados Unidos, se hizo eso en Estados Unidos para sobreguardar el derecho de todo el mundo y tener libertad. Y de que alguien, el Estado, pues sencillamente aventajara una religión en detrimento de otra, u oprimiera a ciudadanos porque impusiera una religión, cuando quizá el ciudadano, como en el caso de Inglaterra, donde el rey impuso su religión y el que no estaba de acuerdo lo perseguían, lo mataban o lo metían a la cárcel. Entonces, en ese caso, el Estado debe de estar separado de la religión. Pero eso no significa que el Estado va a prohibir la práctica de la religión. O a nivel de ciudadano privado, que yo como ciudadano privado no pueda o tenga que estar ser arreligioso, sencillamente por causa del Estado, o porque vaya a servir en el Estado, que es lo que está pasando en el día de hoy. Claro. No meramente se está separando el Estado de la religión, sino que se ha hecho el Estado una entidad arreligiosa y hostil, y no solamente a la religión, sino al cristianismo, hostil al cristianismo, que ya eso es, al hacer eso, está el Estado tomando una posición religiosa, porque ser antirreligioso es una religión, ser ateo es una religión, y tomar una posición hostil contra la religión, ya eso en sí mismo se convierte en una religión. Claro. ¿Ok? Gracias, pastor. Pasa una tarde. Dios le bendiga. Llamada por aquí, buenas. Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, pastor. Amén. Y me un gusto saludarle. Amén. Tenía una pregunta, hermano, respecto a lo que es el estado mental. Cierta vez el señor Juan Pablo II dijo que el infierno no existía. Sí, él dijo que el infierno era un estado mental y era algo como alegórico. Pero ahora Benedicto XVI dijo que el infierno sí existe. Entonces los dos papas se contradicen. Sí, que me alegro, hermano, que cierto ramo del profesionalismo en el doctorado están descubriendo y están haciendo público esto, ¿verdad? Así es. Qué bueno, hermano, qué bueno. Ahí confirma lo que la Sagrada Escritura dice. Hermano, si el nosotros estamos constituidos en tres partes, cuerpo, alma y espíritu, ¿qué pasa cuando nosotros morimos con nuestra mente? Bueno, la mente es el alma, es parte del alma. Y alma y espíritu, cuando se muere la persona, alma y espíritu no son separables. El alma no se va para un sitio y el espíritu para otro. En otras palabras, en este aspecto, alma y espíritu como un elemento se convierten en lo que es el hombre espiritual. Y digo esto porque en el Hades vemos nosotros que tanto Lázaro como el rico abrieron los ojos, dice, se dieron cuenta, el cuerpo estaba en la tierra, pero ellos estaban conscientes. Eso significa que había actividad mental, de inteligencia y de conciencia. Estaban conscientes de dónde estaban, había inteligencia, había memoria, había recuerdo, podían hablar, podían comunicarse. Eso significa entonces que alma y espíritu estaba unido, junto, en esas personas que murieron. Pues desde que nosotros nacemos traemos uso de estado mental, entonces, hermano. Claro, bueno, tenemos la facultad, nada más que la inteligencia se va desarrollando. Oh, okay. Que muy amable, pastor, Dios le bendiga. Dios me le bendiga a usted. Llamada, buenas. Dios lo bendiga, hermano pastor. Amén. Hermano pastor, yo quería hacer una pregunta. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice que estuvo en la cruz y luego dice que se levantaron los muertos del sepulcro, eso es lo que no entiendo. Bueno, se levantaron algunos muertos de su sepulcro, resucitaron muchos. Lo que pasó fue que resucitaron muchos, pero eso que resucitaron fue como cuando él resucitó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naín, al hijo de la hija de Jairo, a la hija de Jairo, esa gente volvieron a morir después. ¿Ok? Fueron resurrecciones. Ah, que Dios me le bendiga, hermano. Dios le bendiga. El único que se ha levantado para no volver a morir es Jesús. Y nosotros cuando nos resucite. Llamada, buenas. Hello. Oh. Adelante. Dios le bendiga. Hermano, yo quisiera hacerle una pregunta. Adelante. ¿Una persona puede morir por insuficiencia renal así sin presentar ningún síntoma? No necesariamente. La insuficiencia renal, cuando la persona tiene insuficiencia renal, a veces orina, pero el riñón, la gente a veces tiene la facultad de orinar, pero el riñón no está trabajando, no está filtrando. Entonces se acumula lo que se llama la creatinina, la urea y la creatinina, y se acumulan en el cuerpo y la gente comienza a tener síntomas de cierto olor como amoníaco en la piel y comienza la persona a delirar, la fiebre y también cae en coma si no se le hace diálisis. Entonces sí hay síntomas. Otras veces, si la persona ya no puede orinar, comienza a retener líquido y la persona se le sube la presión con un síndrome nefrótico, se le sube la presión, se le afecta el problema del corazón, se le afecta el problema del potasio,